Siempre hay tantas cosas que hacer, tantos problemas por resolver. Siempre hay urgencias sin fin y el tiempo no para, no para. Quiero respirar y enfocarme en lo importante. Vengo a descansar y elegir la mejor parte. Y me quedo quieto aquí, conociendo más de ti. Y me quedo quieto aquí, a tus pies. Thank you.